en Entre Ríos, Gualeguaychú suburbano, donde fui pagar a su destino, maestro, amigo y hermano. Sí. ¡Ay! Rancho plantado junto al camino que va hacia el río corriendo. Pasión de santos, un gaucho vivo, y me arrimé a saludarlo. Mucha riqueza adquirí al conocerle, de a veces ir de aguda intuición, como no cantarle a la honra de un jinete a ver. Es la voz perdida. Si te mandas por ser quien siente, que no te gane el espanto. Muchos se van a otros países buscando un gurú o un algo. Si lo encontraras, quisiera le recuerdes que yo le canto con toda mi voz. Y esta guitarra soleando pretende decirte, amigo, soy contigo. Así se toca la guitarra, ¿ves? Y anduvo ahí sal en Entre Ríos. Gualeguaychú suburbano, si lo encontraras, quisiera le recuerde que yo le canto con toda mi voz. Y es la guitarra del taeno que pretende decirte, amigo, voy a vos. Mucha riqueza adquirí al conocerle, graves decires de aguda intuición, como no cantarle a la honra de un jinete, exponente vivo de la tradición. Y anduve en sal en Entre Ríos, Gualeguaychú suburbano. Sí. Ya tuve y sal en Entre Ríos, Gualeguaychú suburbano.